Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En los años 20, el pueblo norteamericano mostraba una gran admiración por los gángsters que hacían fortuna comerciando licores, lo mismo que 10 años después, con aquellos que asaltaban bancos, John Dillinger a la cabeza. Salvo para unos cuantos, el licor nunca pareció demasiado pecaminoso, y en lo que toca a asaltar bancos, el hecho de que estos parecieran ser los culpables, de que muchos hubieran perdido sus ahorros y muchos más sus trabajos, los convertía en villanos y por consiguiente hacía un héroe de quien lograra asestarles un par de buenas patadas en las bóvedas. John Dillinger lo hizo varias veces. No fue un enemigo, sino un ídolo público. Además, era simpático. Devolvió sus ahorros a un par de viejecitas para mover los diarios a su favor. Y hasta escribió a Henry Ford, nada menos, felicitándolo por hacer carros que resultaban excelentes para robar y huir de la policía. Era Dillinger un payaso con un circo y un público a modo. Estas dos características esenciales, el carisma y el escenario social en que se desenvolvía, se pierden, salvo breves pinceladas, en la recreación cinematográfica que acerca del gángster acaba de hacer el director norteamericano Michael Mann y que está a punto de salir de las salas cinematográficas para llegar a los videos de alquiler. Resulta más extraño aún porque en entrevistas previas al estreno mundial se refirió el director a los dos hechos. Y es más, cuando en el Madrid le preguntaron qué personaje sería el Dillinger de nuestros días, sonrió un instante y luego respondió con seguridad, Obama, explicando que igual enfrentaba ante el público a los presuntos causantes de la crisis económica actual, si bien lo hacía por otros caminos. Pudo haber ocurrido en el cuarto de edición, pero de cualquier modo resulta lamentable que se perdieran esos elementos esenciales, lo mismo que otros puntos interesantes, como la relación ambigua de Dillinger con el sanguinario Babyface Nelson, y sobre todo cómo la persecución, captura y posible muerte del pistolero, pues mucho se dijo que no había sido él quien murió en el teatro Biograph, traicionado por la dama de rojo, funcionaron para destacar la necesidad de crear en los Estados Unidos una policía como el FBI, que por lo menos en sus principios tuvo la colaboración de otros gángsters notorios como Frank Nitti. En todo caso, Michael Mann optó por centrarse en la personalidad de Dillinger, un hombre capaz de planear con detalle un asalto y una fuga, pero incapaz de saber qué hacer con su vida, interpretado por Johnny Depp, quien o no buscó o no pudo transmitir al personaje el carisma que le inyectara hace 30 años el ya desaparecido Warren Watts en la cinta Dillinger, dirigida entonces por el especialista en libretos John Milius. Lo mismo que el director se centra en el gángster, Depp lo hace en la parte interna, en el interior de su personaje. Christian Bale aparece como un helado Melvin Purvis, el supuesto creador de los intocables, y Marion Cotillard como Billy, la novia de Dillinger. La última escena de Enemigos Públicos, cuando uno de los agentes le relata a la Cotillard las últimas palabras del pistolero, resulta quizá lo mejor de la película. Viendo los ojos de la actriz francesa, resulta imposible no recordar los ojos de Betty Davis. Hoy puede ser un gran día y mañana también.